quinceañera. Para que amanezcas más bonita, ay, quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña, quinceañera, que cuando despiertes ya serás mujer. Ay, quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Ya no soy dinero por las noches.